Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencias. Odio quiero más que indiferencias, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, acuerdo a las experiencias, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a las experiencias, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Sabes bien que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a las experiencias, que tan solo se odia lo querido.